Hoy el Grupo Municipal Socialista de Baracaldo ha propuesto la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de dos iniciativas para prevenir carencias de alimentación infantil en la ciudad. La primera, la apertura de comedores en periodos vacacionales ligados a las colonias urbanas. Y la segunda propuesta, un bono comedor destinado a los niños y niñas de las familias con dificultades económicas, de forma que se les conceda una ayuda en función de su renta económica. Se trata de medidas ya recogidas en nuestro programa electoral, presentado en las anteriores elecciones del 2015-2019, y que en vista que el resto de los partidos con representación municipal no las recogían, los socialistas hemos puesto sobre la mesa en una reunión convocada por el gobierno local para analizar el problema de la alimentación infantil esta misma mañana. Ambos proyectos están analizados en profundidad, con estudios económicos y sociales, y que también se ha dado a conocer por el PSE esta mañana. Son iniciativas, como he dicho, viables económica, social y jurídicamente, en las que hemos trabajado con mucho interés, porque estamos hablando de un tema tan sensible como es garantizar la alimentación de los niños y niñas de nuestra ciudad. Sobre la apertura de comedores en verano, la propuesta socialista es que se ofrezca el servicio dentro del programa de colonias urbanas y facilitar así que los menores se sumen a esta iniciativa.